sería un poco más acá. ¿A dónde tenemos el micrófono? Ya ni sé dónde está el micrófono. Ahora me he hecho televisión, entonces, ¿viste? Y no salgo mal, ¿eh? Se me ve un dientito que me falta. Bueno, a solicitud de Jimena, estoy acá haciendo una rememoración de lo que pueda ser útil para esta niña que está, por suerte, está estudiando medios de comunicación social. No sabe ella que es una carrera maravillosa y que si la toma en serio, no como las toman la mayoría en esta época, donde abusando de la libertad, de la democracia, del libre albedrío, no saben utilizar una frase, no saben expresarse, y entonces van a lo vulgar, a lo sucio, dando una trayectoria de radio en esta época bastante mal lograda, y mal lograda ambas cosas. Por lo tanto, lo que va, no digo a aprender conmigo, sino a escuchar a través de mis palabras, es lo que yo vaya recordando respecto a la radio en sí. Digamos, por ejemplo, que la fecha de inicio de la radio en la Argentina, ya en forma declarada, fue el 27 de agosto de 1920. Con un detalle que a mí me da a pensar que hay un pequeño error, porque en realidad, y yo de acuerdo a mis conocimientos, la verdad se hizo a través de una transmisión desde un teatro, una ópera famosa llamada Parsifal, o algo parecido. Dentro de eso, a esta iniciación, vamos a darle la fecha que correspondería, que era la noche del 26 de agosto. Después, al día siguiente, salió en los diarios que se había logrado el inicio de la radiodifusión en la Argentina. Por lo tanto, si salió al día siguiente, quiere decir que ya anteriormente se estaba funcionando o empezaba a funcionar. Esto vino a raíz de cuatro señores, uno se llamaba De Rico, el otro Mujica, no me acuerdo bien, alguno va a quedar en el camino, y el más importante, que era un señor que era médico, estudiaba también medicina en sí, de muy buena familia, viajaba mucho a Europa, y luego tuvo también con el tiempo compañía de comedias musicales, operetas, etcétera, ¿no? Y este señor fue el que impulsó realmente para la formación de lo que se podría llamar un ensayo, de lo que nadie entendía. ¿Por qué? Porque las primeras formas, digamos, de darse a entender a través de este milagro que había venido a través de un señor llamado Marconi, que era un inventor, por llamarlo así, de Italia, y que no encontró eco muchos años atrás en su propio país, tuvo que ir a Londres, en Inglaterra le dieron un sueldo permanente para que él se ocupara de ese estudio y la creatividad que fue en realidad la radiodifusión o radiotelefonía. Entonces hubo un momento que a través de lo que se escuchaba en pequeños ensayos, así en puertas cerradas, como estamos haciendo ahora nosotros con Jimena, se oye el canto de un gallo. Entonces se magnificó bastante la idea de que eso se podía sacar al aire para que lo escuchara mucha gente fuera de un recinto cerrado, ¿no? Y así fue. Para ello necesitaban algunos elementos, vamos a llamarles así, muy muy muy ínfimos, por llamarlo de algún modo. No estaban las cosas tan bien formadas. Y entonces en una terraza había que poner una especie de antena, que no era nada más que un palo, por llamarlo así, un mástil, por llamarlo, tienen otro nombre acaso, y allí había tirantes, cuatro tirantes, en cuatro partes de la misma terraza, que eran como alambrecitos, ¿no?, que cruzaban a un lado y al otro lado. Ese fue el inicio de esta gente que trabajaba en las azoteas, sobre todo en una, que era donde a ellos les interesaba de ahí emitir después la transmisión de que se le había ocurrido de un teatro muy importante de Buenos Aires, creo que el Coliseo, si no me acuerdo bien, o, no, pequeñas cosas que después te las puedo dar incluso por escrito. Pero volvamos a lo que estoy diciendo, a esa gente por largo tiempo se les llamó los locos de la azotea, porque la gente los miraba de otro lugar, eran todavía casas bajas, no era tan lo que es Buenos Aires hoy. Entonces, claro, estaban en la terraza unos tipos con unos rieles y con una antena y qué sé yo, y le llamaban los locos. En ese tiempo no había receptor de radio. Y todo eso que había venido del extranjero, que traía el mismo señor este que te digo, que no me puedo acordar el nombre, bueno, este hombre era enormemente gordo, grandote, pero de una habilidad total para estas cosas, y se había él traído varios elementos para practicar, a ver cómo podían hacerlo. Y tenían, para oírlo, se hacía como una pequeña piedrita, una perillita que había chiquita, que se raspaba, no sé cómo el caso, y tenía como una especie de celular, que se ponía en el oído y se escuchaba. Por lo tanto, lo que se podía ir transmitiendo a través de pequeños micrófonos que todavía no estaban bien delineados, una sola persona podía escucharlo. Entonces, ¿cómo ellos se dieron cuenta que podían escuchar entre los cuatro? Poniendo un platondo y tirando allí la parte final de un celular común, ¿no es cierto? Entonces, bueno, de allí salía el sonido, te imaginas cómo saldría. En realidad, cuando esto ellos lo lanzan, como quien dice, como primera transmisión, bueno, vamos a llamarle así, de la Argentina, había no más de 50 casas donde tenían ese aparatito que podían oír. Así que no era mucha la gente que pudo escucharlo. A todo esto, en algún momento, porque ellos siguieron haciendo después transmisiones, ya iban comprando aparatos más serios y formando como quien alguna vez se llamó broadcasting. Broadcasting se le dio al principio, en vez de decir radio, decía broadcasting, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque broadcasting significaba, muchos dicen que es una palabra antigua, no es antigua, es eterna, las palabras son eternas, no son ni antiguas ni nuevas. Broadcasting significaba, en el idioma inglés, era un vocablo que significaba la conformación seria de una transmisión de radio, es decir, una empresa de radio, que se llamaba broadcasting. Tener una broadcasting era tener una radio, pero no había que confundir, porque una radio era también lo que se le llamaba al receptor de radio. Generalmente, en ese tiempo, la radio era el receptor de radio, que estaba hecha, después vino de otra forma, con maderitas, bien con sus tres botones. En el centro iba el botoncito que iba girando el dial. Del otro lado, o sea, del lado izquierdo, estaba el botoncito que encendía las lámparas. Y vos tenías que esperar un rato largo hasta que se encendían bien las lámparas. Del otro lado había otro botoncito que daba más claridad o más grave el sonido. O sea, viste, variaba. Vos lo que estaba muy muy claro, a lo mejor muy brillante, muy estridente, vos lo cerrabas un poco con el otro. Así que tenías que utilizar las manos para tener una, transmisión pura. Eso vino después de lo que te conté antes. Para no hacerla tan larga, te aclaro entonces que esa transmisión se dio con un conjunto muy importante, una orquesta muy grande que vino del extranjero, una cantante famosa en su momento, y la transmisión salió perfecta. salió perfecta. Así que de ahí en adelante ya empezó a la gente un poco a interesarse. No tanto la gente artística. La gente artística, cuando empezaron los primeros micrófonos, le tenía miedo al micrófono. El micrófono era como una especie de pequeños orificios, como si hubiera mil ojos que te estaban espiando. Entonces vos perdías un poco el control de tus nervios y ya balbuceabas o te equivocabas o no podías cantar bien. El caso es que de a poco vinieron asomando algunas personas que ya podían recitar o podían leer, o algunos ya se animaban a venir a tocar la guitarra, hasta que se fueron poniendo los pianos en cada emisora, digamos, para darle un sentido práctico y artístico. Así poco a poco se fue formando lo que ahora deforman en las frecuencias moduladas. Eso lo explico yo en mi video, radio video, porque estoy en contra de cómo se está trabajando con esta sensación de todo vale. Cuando en esa época, poco a poco se fue formando, integrándose acaso ideas nuevas que eran desconocidas, porque ¿cómo podías vos copiar a nadie si nunca había habido una radio? Nunca habías escuchado a un locutor. ¿Cómo leía el locutor? Y bueno, poco a poco se fueron inventando las cosas y se fue armando como una gran familia. A todo esto, ya algunas emisoras, como la primera, ya tenían nombre. La primera le pusieron Radio Argentina, precisamente porque había sido la primera radio argentina. Bien, esta radio era, como quien dice, a veces lo sé utilizar conmigo mismo eso, conejito de India, porque sobre esa radio estaban probando el futuro, ¿te das cuenta? Entonces poco a poco se iban organizando. Al principio hubo distintas emisoras, entre ellas las más importantes, acaso fuera esta Radio Argentina, después vino Radio Splendid, vino Radio Cultura, que creo que fue la tercera, pero vamos a este hecho, ¿no? De las dos primeras que salieron, ya había, como quien dice, en esa especie de piedrita que yo te decía, que después se transformó como si fuera este pequeño grabador con que estamos haciendo esta nota, era un dial. Un dial, ¿cierto? Perfecto. Dentro del dial no cabía nada más que una sola radio. Por lo tanto, cuando una funcionaba, la otra se le encimaba y era un desastre. Un desastre. Entonces se llegó a esta conclusión, hubo varios cambios. Primero que era, por ejemplo, de 20 a 21, Radio Splendid. De 21 a 22, ponen Radio Argentina. Y así, una hora cada uno para que no se molestaran. A veces se abusaban, se querían pasar y les llamaban la atención. Bajo el aspecto, digamos, así estatal, por llamarlo de alguna forma, hubo dos ministerios que se ocuparon de este asunto desde el principio. Por ejemplo, el Ministerio de Marina, a las emisoras que estaban cercanas al río, y el Ministerio de Interior a las que estaban más sobre la tierra en sí, del territorio. Después se dieron cuenta que no valía la pena, que había que tener un solo ministerio que tuviera cargo de eso, y fue el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior, que ahora ya no sirve para nada, en esa época era una especie de control de todo lo que es político, dándole la legalidad que corresponde a las cosas, la seriedad que corresponde a todo, y el control, además, por otra parte, de esas transmisiones. No para censurarlas, sino para que no se desbocaran y construyeran una radio armoniosa, digamos, digna, como lo fue siempre la Radio Argentina, hasta que vino esta democracia pueril e imbécil que estamos viviendo, que no nos lleva a nada bueno. Porque en ese tiempo, despacito, despacito, es como si fuera ahora al revés, despacito, despacito se fueron formando las emisoras con una programación escrita. Dentro de esa programación había números artísticos y vos tenías, tanto allá en Buenos Aires como acá en Rosario, cantidades de orquestas. Cada orquesta tendría más o menos entre 12, en mayor cantidad a veces, de músicos. Y cada orquesta no tenía vinculación con la otra orquesta. Por lo tanto, si tenías cuatro orquestas, eran 12 por 4, ¿cierto? Así es la cosa. ¿Por qué? Porque cada una tenía un estilo. Pero te estoy hablando de 4 y había 17, 18, 20 orquestas. Y empezó también a hacerse el radioteatro. El radioteatro nace un poco como gente que era de teatro y se interesó por venir a la radio a leer frente al micrófono parte de obras de teatro, que había un pasaje, ponele, amoroso, romántico, sentimental, de dos personas, que eran generalmente las cabezas de compañía de ese teatro. Entonces, delante de eso, ellos se anunciaban y al mismo tiempo anunciaban que actuaban en tal lado. Pero lo que tenían que hacer ellos duraba no más de 15 minutos. Por lo tanto, empezó a notarse que por primera vez salía al aire un hecho tratado entre dos personas. Y dentro de eso, ¿cómo te podría explicar? En una acción teatral. Era la primera vez que la gente podía escuchar lo que luego se llamó radioteatro. Bueno, como veníamos diciendo, ahí un poco nace el radioteatro. Aclaro que tengo que hacerlo lo más breve posible para que Jimena pueda llevar esto, si no es imposible, y si a mí me dejan hablar, estoy 24 horas hablando de esto. Por los pequeños detalles, quiero decir, ¿no? Entonces, a alguien se le ocurrió hacer transmisiones también desde el teatro, con un micrófono instalado en el escenario. Entonces la obra de teatro, que era para el público, salía al aire por la radio. Y después ya se animaron a hacer, en vez de diálogo, a hacer una comedia un poco más larguita, que interviniera más gente. Y así poco a poco nace el más importante radioteatro que se conoció en Sudamérica, que se llamó Chispazos de Tradición. Cosa notable, este era un radioteatro que tenía mucho que ver con lo criollo. Y en ese elenco no debe haber habido menos de 25 o 26 personas trabajando, haciendo, algunos eran personajes, integrando como una estancia, por ejemplo, ¿no? Donde había los peones, estaba el capataz, estaba la chinita, estaba en fin, todo un grupo de gente que a la vez, en algún momento, cantaban y tocaban la guitarra. Hacían ver que había o una fiesta o simplemente estaban alrededor de ahí del fogón, famoso fogón de los criollos, cantando una samba, un valsecito, una cosa, y de ahí fueron surgiendo también muy buenos cantores, guitarristas y artistas de radio que pasaron después a ser de cine y de teatro. Ese programa se llamaba Chispazos de Tradición. El director se llamaba el señor González Pulido, que a la vez era un español. Así que un español haciendo cosas criollas era medio raro, pero lo sabía hacer. Era un poco, ¿cómo podía llamarlo? Exagerado, ¿viste? Porque ahí se hacía un episodio, ahí empezó a nacer el episodio. Es decir, no terminaba la obrita como la otra que te conté. Acá quedaba en suspenso para el día siguiente. Llegó a tener tanta fama esta audición, que fue el primer gran radioteatro que se hizo en Sudamérica. No sé si lo inventamos nosotros, el radioteatro en la Argentina. Duraba 45 minutos cada capítulo, o sea, de 18 a 18.45. Así que a las 6 de la tarde todo el mundo estaba escuchando eso. Como no es exagerado lo que te digo, esto pasaba en Buenos Aires y después también pasó acá, pero más en Buenos Aires. Los comerciantes se querían morir, nadie iba a comprar. ¿Cómo? No hay nadie. Y vos sabés, se están haciendo el radioteatro. Entonces a alguno se le ocurrió poner un cartel, decía, compre acá que nosotros escuchamos Chispazo de Tradición. Entonces la gente que iba a comprar se quedaba ahí, ¿viste? Se me dio un zapato, lo que sea, no se iba hasta que terminaba el capítulo. Cosa increíble. Ese era el famoso Chispazo de Tradición. Empezaba con una canción criolla cantada a coro y cerraba también con una canción, que era la misma, como una presentación de apertura y de cierre. Los episodios duraban según el interés del público. Cuanto más se escuchaba, ellos recibían infinidad de cartas. Entonces, porque no era como ahora que se habla por teléfono, no hay internet, nada de eso, no había televisión, nada. Entonces, era un entretenimiento muy grato para la gente que en las casas. Por eso hoy la gente en la casa mira televisión, está bien. Tiene teatro, tiene fútbol, tiene boxeo, tiene todo. Pero en ese momento todo eso era a ciegas. Por eso un actor que fue famoso después en los años 50 y 60, muy famoso, de una voz muy especial y muy admirado y querido por las mujeres, que se llamó Oscar Casco. Este galán, se le decía entonces, este galán del radioteatro, decía siempre que el radioteatro era el cine para ciegos. Y efectivamente, vos muchas veces estabas escuchando esas cosas y cerrabas los ojos para meterte mejor en una cosa que siempre fue extraña y sublime, digamos, dentro de lo que es la radio. Que cada uno tiene su imaginación de fulano de tal como se le ocurra. Jugaba mucho la imaginación y sobre eso jugaba también el director de la compañía. Hay algunas cosas risueñas, por ejemplo, este hombre de González Pulido alguna vez utilizaba a mucha gente y les pagaba. Y por ahí, bueno, ya se daba cuenta que el presupuesto se le estaba pasando, ¿viste? Entonces, ¿qué hacía el hombre? Bueno, en un capítulo hacía caer una diligencia, una carreta, ponele, y morían 4 o 5 personajes. Y entonces ya, a mí me ocurrió una vez cuando tuve que hacerlo, cuando había un chico acá en Rosario, que era Juan Carlos Marieta se llamaba, y él hacía el rol de un chico dentro de una aventura de cowboys que escribía yo, que se llamaba Jim Hall. Eso ya fue en el año 53, ya estaba muy avanzada, no digo la técnica, sino el modo de trabajar de nosotros dentro de las radios, ¿no? Y en el año 53 este pibe venía tarde siempre, al ensayo. Digo, no puede venir más así, no puede ser. Y bueno, ¿qué querés? Digo, no te pongo mal, le digo, te saco del programa. ¿Cómo vas a sacar? Dice, soy uno de los más importantes. Entonces una bala perdida lo mató. Y entonces había un señor que tenía, se llamaba mesa de lectura, que era una pequeña censura para que uno no se pasara de la medida. Pero no política, porque en esa época nosotros no sabíamos que eran los políticos. Los políticos ni hablaban por radio en ese tiempo. No, ahí no molestaban. Hoy sí molestan a todos ahora, a uno hablando. Entonces, bueno, me decía, pero ¿cómo hace esto? Me decía el señor, ¿no? Valido, usted escribe lindo las cosas que hace. Y en una audición para chicos, me mata un chico. Le digo, señor Pardo se llamaba, es que ya me tenía podrido. De esas anécdotas hay un montón. Pero volviendo a la radio, cuando ya en el año 30 y antes, en el año 26, una de las primeras radios que había se llamaba Radio Nacional. Y bueno, andaba un poco a los altos, tenían problemas, se le caía la torre cada rato. Entonces tenían un cliente que se llamaba Jaime Yankelevich, un hombre que trabajaba con electricidad y sobre todo con la venta de cosas que correspondían a las radios. Estoy hablando del año 24, 25 y 26. Y ya en el 26 se cansó que le pedían plata de la emisora esa, Radio Nacional. Y entonces le dijeron, mire, otra vez se nos cayó la antena, don Jaime, no nos ayuda, necesitamos 200 pesos, para cosas de esa época. No, dice, estoy aburrido. Dice, ¿por qué no hacen una cosa y me la venden en la radio? Y lo vendieron a la radio, y este señor, con la ayuda de uno de los que trabajaba ahí, que desde muy jovencito hasta barriga y todo, pero era locutor y todo, que se llamó Pablo Valdovalle, que fue, se lo llamó en su momento el rey de los speakers. Speakers quería decir locutor en inglés. Algunas cosas se utilizaban todavía con esos términos. Y este Pablo Valdovalle era el que trataba con don Jaime. Y don Jaime le dice, mira, lo único que te voy a pedir, vos te vas a quedar conmigo. Porque vos me tenés que enseñar bien qué es esto de la radio, cómo es la radio. A mí me gusta, yo veo, me pasan la publicidad, pero quiero ver cómo lo harías vos. Cómo lo... ¿Y para qué? Fue un golazo. Fue la emisora más importante que tuvo también Sudamérica, porque después él tuvo cadenas con emisoras del interior, algunas que eran propias de Don Jaime, y al mismo tiempo con Paraguay, con Uruguay, con Brasil, en cadena, transmitiendo en cadena, siempre con Buenos Aires de cabecera. Así después viene otra parte importante de la vida de radio, en el año 35, en la muerte de Gardel prácticamente, fue el mismo año, que el Estado concede a una empresa que era la editorial Jaynes, que eran dueños del diario El Mundo, la licencia, porque entonces se hacían, digamos, llamadas de licitación, para que cada uno tuviera organizado, pero en serio, no que se estuviera tapando con otra. A todo eso ya se habían formado lo que se llama frecuencias. Cada emisora tenía su frecuencia. Como digo yo siempre, yo lo comparo a un edificio con varios pisos, ponele que hay 24 pisos, ¿cierto? Cada familia vive en uno. Y viene un loco y se mete en la 23, dice, no, eso no le corresponde a usted. Bueno, la radio es igual. Vos no te podés meter en la frecuencia de otro. Cuando se hace eso, es porque... En los primeros tiempos, estoy hablando de los años 20 y pico, hay un hecho fundamental primero, que es la autorización que le dan a una emisora llamada Radio Cultura, que fue la primera que hizo publicidad. Y fue una cosa novedosa. Se daban cuenta que a través de un aviso ellos podían ganar plata, ¿no es cierto? Bueno, esa fue la primera emisora, que creo que fue la tercera en realidad de las que nacieron en esos tiempos. Y ya por entonces, como te digo, había gente que venía, tocaba el piano, se anunciaba el nombre de la interpretación, la persona que tocaba el piano, después vino un dúo, ya, en fin, se formaban orquestas, también el tango iba creciendo, el tango al principio era nada más que un trío, después un sexteto, y después ya era una orquesta que podía tener 8 o 10 integrantes. Todo eso se iba volcando a la radio, todo, en forma masiva, diría, ¿no? Y se crearon un montón de emisoras. En Buenos Aires hubo emisoras que iban de LR1 a LR10, de LS1 a LS10. Así que había 20 emisoras funcionando a pleno, cada una con su estilo, cada una con sus gones, porque empezaron primero con una sartén, ¡tam! ¿Viste? Y al aire pareció un gong chino. Entonces dice, transmite Radio Nacional, LOI, qué sé yo, Barrio Flores, porque en esa época se transmitían desde distintos barrios, cada emisora tenía un barrio distinto, entonces decía Estación Flores, cuando era de Flores, o Estación Belgrano, cuando era Belgrano, en fin, como acá dijera Estación Arroyito, ponerle, ¿no? Bueno. A todo esto, ya te digo, se van formando no solamente los conjuntos para actuar, sino también la gente que asocia a cada uno de esos rubros, y se transforman en asociaciones. Por ahí aparece Sadaí, que es la que defiende, digamos, la música y la letra, la creatividad. ¿Estamos? Entonces aparece también la ley de la propiedad intelectual. O sea, que yo invento algo y queda registrado mi nombre y nadie me lo puede quitar. Es mi título y es mi inspiración, digamos, ¿no? Bueno, hubo mucha trayectoria dentro de eso en Buenos Aires, fue creciendo Buenos Aires. También acá empezó, las emisoras de Rosario son así. Porque acá también hubo varios que ensayaban un par de meses y no les iba bien y no les invocaban. Pero las que tuvieron continuidad permanente, digamos, tuvo LT3 la primera, que pertenecía en realidad a la sociedad de rural de cerealistas. Ellos tenían, lo único que le interesaba a esa gente era que al mediodía y a las 5:15 de la tarde más o menos pasaran boletines de cereales para avisarles a los que estaban en el campo a cuánto estaba el maíz, a cuánto estaba el trigo, etcétera. Pero los gobiernos de esa época tenían otras miras. Entonces dice, no, transfórmense en broadcasting o radio y hagan lo que quieran. Y así empezaron ellos a transmitir también programas con música había discos, o discos comunes de antes, que estaban muchas veces, se pasaban delante del mismo micrófono. Así que cuando pasaba eso, todo el mundo tenía que estar callado porque podía salir la charla, ¿no?, la conversación. Hasta que después todo eso se fue modernizando. Ahora bien, dentro de esos, digamos, elementos con que se movía la radio, crecía el interés de algún otro para tener una radio. Y aparece un señor que era de Buenos Aires y vino, puso esta, la radio LT3 nació en 1923. En realidad fue un 4 de octubre, más o menos, un 10 de octubre, que salió al aire así nomás. Pero el 24 de marzo de 1924 el gobierno le da la autorización legal. Alguien alguna vez, tiempo, mucho tiempo después, se dio cuenta que no tenían el nacimiento de LT3. Entonces, a pedido de un señor Mainetti, que dirigía la radio en ese tiempo, los años de 70, y conociéndome a mí, como me entusiasmaba todo, dice, bueno, Palio, yo te delego a vos el mando, que me digas en qué fecha pudo haber nacido LT3. Y con otro muchacho que trabajábamos juntos en estas cosas, le digo, mira, vamos a poner de acuerdo a esto que estoy viendo yo, algunas cosas publicadas en los diarios, el 4 de octubre de 1923. Por lo tanto, esa fecha se da por hecha, ¿no? Todo el mundo va y la festeja, lo que no saben que Paleo la inventó a esa fecha, porque no hay otra anterior a esa que te estoy diciendo yo. Entonces, bueno, después entonces aparece en el año 1927, creo que en julio por ahí, LT8 Radio Rosario, que todavía está. Después viene LT1 en el año 1932, el 8 de julio de 1932, que era de unos señores que tenían casa de piano, ¿no?, de música, y se les interesó tener una radio, ¿viste? Fue una de las emisoras ahí, y empecé yo en el año 1940 a trabajar. Bueno, el caso es que después de esa radio, con los años, en el año 1953, el gobierno se hace cargo de esa emisora. Era en la época en que Perón, que fue un gran presidente, además fue un poco medio tirano, él disponía ciertas cosas y había que hacer lo que él decía. Y entonces se formó en ese tiempo lo que él llamaba cadenas del interior. Por ejemplo, cadena A, Radio El Mundo, digamos, cadena B, Radio Belgrano, y la otra, que era Splendid, sería la C. Cada una de esas cadenas tenía toda la proyección de emisoras colocadas en el interior, en San Juan, en Mendoza, en Rosario, en Córdoba, pero con una desventaja para los que habíamos vivido con ansia y con cariño la radio hasta ese año. ¿Por qué digo esto? Porque antes eran privadas, totalmente privadas. A partir de ahí, no, él compraba, hacía ver que compraba todo eso para empresas. Por ejemplo, donde estaba yo en ese momento, ya en el año 53 estaba en el Radio Splendid, pasó a ser del diario La Razón, pero La Razón también era un diario de él. Por lo tanto, todo lo que se hacía tenía que tener el sentido peronista, digamos, pero no así tan abusivo, porque ya te digo, la política no funcionaba. Toda la gente escuchaba radioteatro, música, se entretenía. Pero así fueron creciendo las cadenas de emisoras. Y ya en el año 42, es decir, antes de todo esto que te estoy contando, de que se toma a Radio LT1 de los Mariandi como la emisora nacional que hoy conocés, que está en la calle Córdoba 371, esa radio no le hizo ningún gobierno, ningún político, nadie hace una cosa tan linda así, menos ellos. Lo hizo don Fernando Mariandi, que era el señor de los pianos que te estoy diciendo. Él estaba en otro lado, en Córdoba al 1000, o al 900, creo. Y pasó después a ocupar un edificio maravilloso, que es el que todos conocemos ahora, todo gracias a su propio esfuerzo. Nadie lo acompañó, solo él con su fuerza y sus ganas de hacer la radio. Y después desapareció, porque una vez que le compraron, como a ellos se le antojaba, ¿viste?, la radio que no era de ellos, este hombre, bueno, agarró la plata, pero perdió la ilusión de seguir teniendo una emisora, ¿no? A todo esto, en el año 42 nace lo que se llamó la Red Argentina de Emisoras Splendid, que era un conjunto de emisoras creadas desde Buenos Aires para el interior. Eso fue a raíz de que había demasiadas emisoras, como te digo, y algunas estaban flaqueando. Entonces el presidente en ese momento, que era en ejercicio del poder ejecutivo, es decir, había muerto el verdadero presidente, que era Ortiz, y estaba Ramón S. Castillo como al frente del gobierno, se le ocurrió decirle, ¿por qué no ponen una serie de emisoras que no anden bien en Buenos Aires y que vaya hacia el interior las emisoras que le esté faltando? Y entonces, en atención a él, que era catamarqueño, la primera emisora que sale de esa red estuvo en Catamarca, se llamó LW7 Radio Splendid de Catamarca. Y ahí nace también en Rosario, que es cuando nace acá en Rosario la emisora LT2, que hoy es conocida como Radio 2 o Radio General San Martín en su momento. Una pavada, porque San Martín no tenía nada que ver con este asunto. Y era más importante haberle llamado Splendid como era, porque eran los que la crearon. Y San Martín ya tenía allá como podemos decir, en Mendoza, en Bahía Blanca, por ahí también el nombre de San Martín, ¿viste? Bueno, el caso es que así fueron haciendo las emisoras. Haceme otra pregunta antes de que te olvide. Al principio las emisoras tenían dentro de un pequeño espacio que era un hall, llamado hall. Eso lo vas a ver si alguna vez a alguien se le ocurre comprar mi radio o video, porque aparece eso. En el año 33 fue filmado eso y se ve la gente volcada sobre una vitrina mirando cómo actuaban los artistas, ¿viste? De ahí aplaudían, pero no salía nada al aire. Hasta que a alguien alguna vez se le ocurrió, como nos pasó a nosotros en LT2 en un momento, de que pasaran a la sala. Si no era mucha gente, la hacíamos pasar. Y ya le pedíamos que aplaudieran si quisieran. Y poco a poco se fue formando lo que se llamó en un momento auditorio. Yo tuve una gran suerte en mi vida porque compaginé dentro de todas mis creaciones, las cosas que hice para la radio, en el sentido de revistas, por ejemplo. Hice una revista que fue muy popular en su momento, porque era la tribuna oral del artista rosarino y se llamaba Fonoplatea. Fue un golazo esa revista. La vendían incluso en las compañías de radio y teatro cuando salían a los pueblos. Y Fonoplatea era el título que tenía una emisora en Buenos Aires, que era Radio Argentina. Y un señor llamado Roberto Gil, que creador de una audición famosa que se llamó Calle Corrientes, a él le puso al pequeño auditorio, para cambiar el nombre de los que ponían otros, Fonoplatea. Pero a la vez, ese nombre viene de el Uruguay. Allá, desde que nace la radio en el Uruguay, cada pequeño auditorio se le llamaba Fonoplatea. Otros fueron auditoriums. Bueno. De pueblo en pueblo. ¿Eso querés que hable? Bueno, la cuestión del radioteatro en los pueblos era una cosa muy linda. No solamente porque era un divertimento. También se hizo con embajadas artísticas que iban a los pueblos. ¿Por qué te digo esto? Porque la gente, como no los había visto nunca, iba en cantidades a los locales de allá, que eran a veces de sociedad española, sociedad italiana, con un salón grande, salón de acto o teatro o cine directamente, y esperaban con ansias a los artistas que venían de Rosario o de Buenos Aires. Lo que importaba dentro de todo esto era la gran cantidad de dinero que ganaba el director de la compañía, que a veces repartía un poco o mucho con sus ayudantes, o si no, cobraba a él tanto y tanto. Sino que el que escribía, en el caso mío, yo hacía una obrita, por ejemplo, y ya no escribía más yo. No trabajaba más. En cambio ellos sí, tenían que ir, agarrar la lluvia, qué sé yo, todo lo podía pasar en el campo, que se descompusiera el colectivo que lo llevaba, y qué sé yo. Y yo tranquilo ganaba mi plata. ellos tenían que hacer todo ese trámite para ganar menos que yo, acaso. Porque el libretista gana en el comienzo de una obra de radioteatro el 20% de la entrada. De ahí en adelante el 10% hasta el final del tiempo. Así que una brita mía que pudo haberse hecho entonces hasta ahora me hubiera hecho multimillonario. Pero yo no quiso porque si no, no seguía con lo que estoy haciendo ahora. Bueno, dentro de eso, tenés que tener en cuenta vos todo lo que venía envuelto en ese asunto para que la gente ganara plata. Lo mismo que pasa con un partido de fútbol en las canchas. No solamente la entrada, gana el que vende el churro, que vende empanada, el que vende una gaseosa, el que los transporta. En este caso era también con los afiches. Había que hacer afiches para publicarlos en los pueblos. Cada afiche tenía que ser hecho acá en Rosario por una imprenta. Para eso se requería alguna fotografía o algún dibujante. Mirá todos los que van trabajando, ¿no? Después del viaje, el tipo que maneja, ¿eh? Allá, el hotel, la gente que trabaja en el hotel, la casa de comidas. Así que había un derroche de trabajo y de ganar dinero. Y la gente entusiasmadísima. Había un problema serio muchas veces cuando la gente se tomaba muy a pecho la obrita que estaban dando, y generalmente, con un poco con exageración, al que hacía de malo, lo hacían malo, agarraba el látigo y le daba por el viejita ahí delante, y lo esperaban en la parte del vestíbulo, afuera del teatrito o el cine, para matarlo. Al tipo lo querían matar. Gente de campo que no entendía bien, yo lo he visto alguna vez. Se levantaban, torrando, ¿cómo le pegaba? Hacía tu madre, no te da vergüenza, ¿viste? Y no podían entender, hacerle entender que era un teatro, que no era una realidad. Bueno, todo eso fue haciendo de a poco, ¿viste?, una gran evolución del radioteatro. Tan es así que a veces, acá también Rosario, muchísimo se hizo acá. Fue la más importante después de Buenos Aires, ¿no? Córdoba también tuvo algunos, pero nosotros éramos en todo, en orquestas, ni hablar, en locución, en armado de programas, en todo lo que tenía relación con la radio. Después de Buenos Aires fue Rosario, no hay que hacer. ¿Hay un nombre de radioteatro? Sí, por ejemplo, el radioteatro hubo acá, que intervinieron desde los comienzos. Había uno que hizo una pequeña imitación, digamos, de lo gauchesco, que eran dos hermanos, Andrés y Domingo Remoli. Y el conjunto acá se llamaba Rastros de la Raza. Iba por el ET1, que no es porque yo haya empezado en esa radio, pero era la más exquisita de las radios de Rosario. ET1, Radio del Litoral. Porque cada uno tenía una vinculación estrecha con la región. Vos fijate, LT8, Radio Rosario, LT1, Radio del Litoral, LT3, Radio Serialista. Era todo vinculado con lo nuestro. En San Juan se llamaba Radio San Juan, Radio Sarmiento. Es decir, acá le ponemos cualquier nombre ahora, y no tiene nada que ver con la realidad. Es decir, nos hemos nacionalizado. Bueno, un buen locutor tiene que tener un furcio. Mi primera locución la tuve en el año 1945. ¿Eh? Y mi primera actuación en el año 40, haciendo radioteatro, haciendo voces, a pesar que era pibe, 14 años, yo hacía voces distintas, por eso me contrataba. En vez de contratar cinco tipos, contrataba a la vez, yo hacía distintas voces. Y después ya en el 50, ya fui director artístico. Así que a los 24 años ya era director artístico. Y después seguí haciendo cosas hasta jubilarme como director artístico del ET3. Primero fue en el ET2, después en el ET3. He guardado mucho material. Siempre quise la radio, la sigo queriendo. Me entusiasma mucho cuando veo que chicas o muchachos jóvenes como vos se entusiasman también por la radio. Lo único que les pido es que cuando hagan sus estudios lo hagan en serio, al margen de lo que esté pasando a tu alrededor. Porque un día vendrá, como las mil y una noche, alguna alfombra mágica que traiga un ser que sea el justiciero y termine con un montón de pavadas que se están haciendo y se reacondicione la radio a lo que en principio fue, es decir, fuente enorme, fuente de trabajo, que hoy no lo hay. Lo hay para el que va a buscar la publicidad, ese sí, carga su mochila, trae un montón de avisos, pero nada más. A veces yo decía, qué lindo sería si la radio fuera como antes, entonces había un elenco artístico. Vos cantabas, tenías tus guitarristas, se te pagaba a vos y a las guitarras. Nosotros contratábamos por meses a las orquestas, y a veces la fecha exacta de actuación, porque nos poníamos de acuerdo con el director de la orquesta. Y algunos me decían, no me ponga, Paleo, dicen, los carnavales, tenemos mucho trabajo. Bueno, que es febrero, entonces voy a empezar en marzo, el 15 de marzo, ¿te viene bien? Sí. Entonces en febrero yo buscaba a algunos que no tenían orquesta y le hacía formar orquesta para que se ganaran unos pesos y no me dejaran sin número vivo en la radio. Porque nosotros éramos enemigos del disco, queríamos artistas, todos artistas, todo el día, todo el día. Y vos veías de entrada y salida de gente ahí, viste, se llenaba ahí la emisora con el entusiasmo. Después se empezaron a hacer también mucho tiempo antes, por ejemplo, las transmisiones de fútbol, transmisiones de boxeo y transmisiones desde auditorios que no estaban ahí mismo, estaban más lejanos con mayor cantidad de gente. El Estadio Norte fue lo que en su momento era el Luna Park en Buenos Aires, que lo seguirá siendo, pero acá, no sé, el Estadio Norte contenía tanta cantidad de gente que nosotros transmitíamos los días domingos de 10 a 12 directamente desde allí. Y la gente, los artistas que actuaban con vestimenta precisa. Yo, por ejemplo, le había dado lugar a un muchacho que era un buen trompetista llamado Ángel Pugliese, le di lugar a que tuviera su propia orquesta. Le digo, pero me hace una orquesta tipo cubana, En esa época no había canciones de protesta, ¿viste? La gente se divertía, lo demás no importaba, eran todos felices, por eso mismo, ¿viste? No había contra de nada, todo hacía lo que había que hacer, cantar y nada más. Cuando vos tenés una protesta, bueno, salí a la calle y hacía lo que quiera. Entonces, dentro de eso, él salía con unas guayaberas, ¿viste? Una ropa, toda así de tropical. Y le digo, me pones una linda muchacha ahí con un tajito acá para que se le vean las piernas y que baile como Blanquita Amaro, que era una bailarina que había venido de Cuba, famosa, y me trajo una que parecía Blanquita Amaro, así que se volvían locos los muchachos para verla, ¿no? Dentro de eso, ya te digo, llegaba un momento en que el radioteatro era tan interesante que en el ET1, que tenía su auditorio, el último capítulo se daba del mismo auditorio, se llenaba de gente, y vos veías a Norberto Lecio vestido de gaucho. También fue muy famoso acá Federico Fábregas. Mi personaje está allí, se llama Rayo Vil, el temerario, que eso lo hacíamos para los chicos, duró 3 años. 3 años continuados por un contrato hecho desde el primer día. No era que fue bien, no. 3 años de entrada. Firmado el contrato con la firma Baracco, y yo tuve que hacer el libreto por 3 años seguidos. Después eso se dio en el interior y fue a parar a Quito, Ecuador, emisoras Quito, Ecuador, que eran Gran Colombia se llamaba la cadena de allá de Ecuador. Así que mi Rayo Vil cruzó los Andes, pero al revés, fue para el otro lado, para arriba. Bueno, de esa... ¿Diferencia la radio de antes con la de ahora? Y la radio de antes era una cosa muy sencillita. La radio de ahora es que vos te metés en un boliche y ponés un micrófono. Vos te metés en el baño del Rosario Central y ponés un micrófono. Te metés en una villa miseria y te ponés un micrófono aunque hablen, canten las gallinas. ¿No? En esa época no había cine, únicamente cine, pero no había televisión. Por lo tanto, la radio en ese momento era espectáculo, visual. Por lo tanto, cada programa tenía que tener una diferencia del otro para hacerla original. ¿Te das cuenta? Entonces vos trabajabas, podías estudiar mejor, porque vos estudiabas y escuchabas. Ahora para ver televisión tenés que dejar de estudiar, porque no podés hacer ambas cosas. En esa época no. Entonces se leía mucho, se educaba más la gente. Pero no educar así, viste, que te pongan el revólver en la cabeza, era el gusto nuestro. Nosotros leíamos a los 12 años, ya leíamos cualquier libro importante de aventuras, de grandes escritores, y fomentábamos esa intención de escuchar la radio, porque también la radio te traía a lo mejor la vida de San Martín con amores y qué sé yo, con el sonido, con los caballos, con todo lo que corresponde, y vos mientras estudiabas estabas escuchando quién era San Martín, digo, por así, ¿cierto? Había muchos conciertos, la gente entendía mucho de conciertos. Yo llegué un momento a separar un violín de otro por haber escuchado tanto a violinistas de primera calidad. Ese era Yehudi Menuhin en el extranjero, y acá en el tango el Vino Barbaro. Era un violín exquisito. Yo lo escuchaba, ya sabía que estaba el Vino Barbaro en esa orquesta. Increíble, pero cierto. Es decir, al haber, ¿cómo te puedo decir?, el cercenamiento que podría hacerse en esta época, y es imposible, de cortar, digamos, todo lo que sea visual, para que el chico largue un poco eso, pero por obligación, ¿no? Entonces puede dedicarse a leer un poco, a jugar, porque muchas veces los grandes inventos se hicieron con tipos que en su niñez jugaban ese invento, y hoy se hace como una especie de neblina. Es una mentalidad sin brillo, porque total, bueno, está ahí la televisión. Entonces hoy habla gente de tango, por ejemplo, y sabe más que yo, porque tiene ahí el internet. Entonces dice, bueno, a ver, ¿quién era D'Arienzo? Hasta que yo te explique quién es D'Arienzo, vos agarrás el coso, ¡tic!, te lo dan todo por ahí. Y a vos te importa tres cominos, vos presentás ese escrito, pero no lo leíste, no lo viviste, no sentiste la sensación de que todo eso era la propia vida nuestra. Nosotros podemos hablar de muchas pavadas, que la gente dice, pero el viejo, no. Sí, entonces no éramos viejos, hoy somos viejos. Dice, los viejos de antes, no, pará. Hoy, decía ahora, el viejo de hoy y el chico de antes. Esa es la diferencia. Cuando la vida la vas aprendiendo de otro modo, cuando lo que se transmite por radio te infunde respeto a vos mismo, dignidad con tu lengua cuando hablas y no utilizas palabrotas para expresarte, y que tenés un don especial que lo vas viendo de a poquito. Yo puedo hacer esto, yo puedo hacer aquello, yo puedo llegar a tanto. Por eso llegaban a la emisora también grandes personalidades que venían de España, por ejemplo, y acá te hacían un escrito de radioteatro, que era la locura. Bueno, no sé qué más decirte, Jimena, si no se termina esto, decime otra cosa. No sé, algo para cerrar, algún detalle que se acuerden. Bueno, no, yo pienso que más o menos te he dado un poco todo. Pensando lógicamente que en el camino quedan un montón de casualidades o no, o de anécdotas que fueron formando lo que es hoy la radio. A mí me aflige por muchas cosas, porque la radio para el pueblo, ahora no tanto, vamos a llamarle la televisión, ¿cierto? Pero hay mucha gente que escucha radio, transmite lo peor, no lo mejor. Por ejemplo, te doy un caso, voy a agarrar cualquier emisora de Rosario, de Buenos Aires, que entre paréntesis no sé por qué se meten tanto en la radio de Buenos Aires acá. Poco a poco van a ir cercenando al locutor de acá, al técnico de acá, va a ser una cadena permanente, no como antes que eran horas especiales de cadena, y apenas terminaba aquello, nosotros trabajamos, nosotros haciendo lo nuestro. Lo que te quiero decir con esto es que La radio tiene que tener otro sentido, pensar que es vehículo de cultura, pero no la cultura apócrifa que hay hoy, endeble, no, la verdadera cultura. No, hablamos todo así, porque mirá, laburo, que no, ¿por qué? ¿Por qué estamos tan distanciados de un idioma tan exquisito, tan variable y tan precioso como es el vocabulario argentino, ya digo yo, no solamente español, porque nosotros a los españoles le ganamos, hemos inventado un montón de palabras que son lindas, que son gratas. La música también, ¿por qué tanto? Yo no digo rock, cualquier barullo que se escuche por radio deja una distancia tremenda con aquella música que escuchábamos nosotros. Entonces la gente anda tensionada, los pibes se pegan patadas entre ellos, lo miran en la televisión toda esa furia y la desatan en la cancha, la desatan con la hermanita que es más chica, entonces la golpean hasta que se muere, mata a un tipo, a un chiquito, estas cosas raras que están pasando, agarran a un viejo, ponele a mí, me agarran, me matan y ni me conocen. Todo eso es por el medio de comunicación social en que vos estás metida.